Estamos promediando la semana y vemos cómo el Señor va obrando en diferentes vidas, en corazones. Sé que ustedes están tomando decisiones. Damos gracias a Dios por todos los que han encontrado a Cristo. Pero en toda esta serie que estamos presentando, de Nuevos en Cristo, hoy vamos a ver el cuarto encuentro de Cristo con personas y que va a requerir una cuarta decisión de cada uno de nosotros en toda esta serie. Hemos estado viendo la necesidad de ser nuevos en el Señor, de ser íntegros en Cristo, de ser restaurados por Él, como vimos ayer. Y hoy vamos a ver el cuarto, el cual es identificados con Cristo. Hoy hacemos una bisagra en todo lo que significa el propósito del mensaje. Los tres primeros, como dijimos, apuntaban a arreglar, a sacar de nuestro interior cosas que nos separan de Cristo, a buscar una vida diferente de integridad. Ayer a la mañana tuvimos la oportunidad de que el Señor pueda arreglar, restaurar, sanar situaciones de la vida que de no darle lugar a Cristo las llevaremos hasta la tumba. Pero gracias a Dios que Él tiene todo el poder para hacerlo. Y sé que muchos hemos traído a los pies del Calvario, a los pies de Cristo, todo el fracaso del pasado para trazar una línea y arrancar de nuevo. Pero hoy y mañana vamos a mirar para afuera. La vida de la juventud cristiana, si no tiene propósitos eternos, es una juventud perdida. Aunque vos en tu casa, en tu barrio, te digan todo lo contrario, por una vez en la vida va a ser bueno que dejes de escuchar las voces paralelas y escuches la voz del Altísimo. Es importante que puedas entender que para el sistema donde vivimos vos valés únicamente como consumidor. Si te pueden vender un CD, un jean, una hamburguesa o cualquiera de las cosas, el segmento de edad representado aquí en este campamento es donde apuntan todas las multinacionales en sus esfuerzos de marketing para lograr consumo y para que ustedes puedan comprar. Fuera de eso, sus vidas no tienen valor. Esta es la gran diferencia con el Maestro, con Cristo. Cristo no te mira como un consumidor. Cristo te mira como una persona. Establece una relación personal con vos. Te valora como nadie te ha valorado en la vida. Y hoy tiene desafíos en los cuales te va a llamar y va a requerir decisiones de tu voluntad. Escuchá bien lo que te voy a decir. Ni sueñes que Cristo vino a salvarte para dejarte en una silla hasta la segunda venida. Cristo te ha salvado para que cumplas propósitos eternos. Si gastaste tu juventud en cosas que no valen la pena, ahora tenemos que pensarla en cosas que son eternas. Saben, queridos míos, el tema de esta mañana que vamos a ver es entonces ni mediocres ni espectadores, identificados con Él. Y vamos a ver a manera de introducción algunos conceptos muy breves, porque creo que el programa de anoche de Renacidos fue contundente. Solo una frase les quiero dejar, y es que la República Argentina y Latinoamérica está frente a una juventud que muere por todos los canales. Muere por el pucho, muere por la droga, muere por el alcohol, muere por el SIDA, muere por la promiscuidad, muere por la violencia, y parece que es un proceso irreversible del cual muchos de nosotros tenemos que entender que no tenemos que ser ni espectadores ni mediocres, sino en esta tremenda crisis del país tenemos que reaccionar y entender que tenemos que tener un protagonismo. Por eso el tema de esta mañana es que nos identifiquemos con él. Lamentablemente vivimos en este final de siglo con una influencia del posmodernismo tremendo. Yo no voy a hablar de esto porque no me interesa gastar minutos, solo un concepto. El siglo XXI ha sido marcado por el posmodernismo. ¿Qué es esto? Es toda una filosofía de vida que viene luego de 20 siglos donde todas las utopías y los proyectos fracasaron. Ese sentimiento de fracaso, de ilusión que tenía el hombre, da lugar a un sentimiento de egoísmo increíble. La autosatisfacción, el individualismo es la marca de este tiempo. Algunos pensadores posmodernos llegaron a decir, es la segunda revolución del individualismo. Aquí lo que importa soy yo, yo y yo. Primero yo y último yo. A tal punto que todo lo que subyace en medio del pensamiento de la juventud es, yo me tengo que sentir bien. Yo tengo que ser satisfecho. Lo que me pasa a mí es lo importante. Y lo que pasa alrededor, que se ocupe otro. En esta filosofía posmoderna llegamos a descubrir que en la iglesia cristiana, la juventud cristiana ha tomado esta filosofía y la ha aggiornado para que no sea tan violenta y tan de espaldas a Dios. inventando, frente al llamado de Cristo, algunos modelos o pseudo compromisos que no tienen nada que ver con la Biblia. Uno de ellos es la mediocridad. ¡Ay! Es tremenda la mediocridad en la juventud cristiana. Una mediocridad que lleva a un conformismo y un aplastamiento en el cual las horas y los años se pasan sin lograr propósitos eternos, sin llevar el Evangelio, sin dedicar la vida. Miren, jóvenes, para mi vida ha sido una bendición tremenda gastar todas mis energías de adolescente sirviendo a Cristo. Mientras muchos que estaban al lado mío lo gastaban en cosas temporales y que proyectaron a una vida y una familia que terminó deshecha. Hoy muchos de los que estudiaron conmigo, de los que estaban en mi barrio, separados, con familias destruidas, con vidas promiscuas, con vidas sin sentido, vacíos, muchos de ellos con intentos de quitarse la vida, porque a la hora de las decisiones se dejaron llevar por esta cultura egoísta. Y esto lleva a una mediocridad del cristianismo. En esta mañana Cristo debe arrancar eso. Otra propuesta degradada frente al compromiso del Señor es ser espectadores. Yo voy a la iglesia, canto con todos, voy al club bíblico, llevo mi Biblia bajo el brazo, pero a la hora de los desafíos hay espirituales en la iglesia. Allí están ellos los que hacen la obra. Yo estoy chocho con lo que ellos hacen, pero a la hora de los desafíos me quedo en casa, salgo con los muchachos toda la noche, me voy a jugar al fútbol, hago la mía, porque en el fondo el egoísmo domina mi vida. ¿Qué puede quebrar esta inercia? ¿Qué puede hacer que tus 18 años hasta llegar a Monte, que han sido un trono de tu propio yo, haga un giro de 180 grados y pueda estar Cristo en el primer lugar? ¿Qué puede ser tan fuerte en esta mañana que haga movilizar las entrañas más íntimas de tu alma? ¿Qué podemos traer en esta mañana humano, religioso, para que puedas salir de esa apatía y ese letargo y tu vida en la cual el enemigo te ha autoconvencido que no vale nada, pueda ser valiosa y proyectada para Dios? ¿Qué puede traer este predicador en esta mañana? Yo no puedo traer nada. Pero Cristo, que está en este lugar, que conoce tu vida y tu historia, va a llamarte y sacudirte como lo hizo en Juan capítulo 21. Quiero, mis queridos, que veamos lo que significa el llamado a una identificación plena con Cristo que el Señor le hace a 7 discípulos en las costas del mar de Tiberias, para que tú y yo juntos podamos sentir que hoy Cristo nos llama una vez más. Abran su Biblia, por favor, Juan capítulo 21, un pasaje tan conocido y a la vez tan ilustrativo e inspirador. Capítulo 21, versículo 1, 7 discípulos, el mar de Tiberias, el escenario está listo y Cristo llama el corazón. 20 siglos han pasado y la historia se repite en esta mañana. El mar de Tiberias es San Miguel del Monte. Los discípulos somos nosotros. Y vamos a escuchar al Maestro qué tiene para decirnos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Aquí se utiliza la palabra manifestó porque estamos en presencia del Cristo resucitado. A diferencia del Maestro que permanecía todo el tiempo con los discípulos en sus 3 años de ministerio público, lo que tenemos aquí es el Cristo resucitado que se automanifestaba con su gloria a los discípulos y luego desaparecía. Esto es lo que ocurre aquí, lo cual implica algo importantísimo que tenía para decirles y para decirnos a nosotros. Versículo 2. ¿Quiénes estaban en esta automanifestación del Señor Jesucristo? Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, versículo 2, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también. Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Y cuando iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo para comer? Respondieron, no. Y él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó de Juan que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues distaban de tierra sino como de 200 codos, 100 metros más o menos, una cuadra. Al descender a tierra, vieron las brasas puestas, un pez encima de ellos y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, aún siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era Cristo. Vino pues Jesús y tomó el pan y los dio, asimismo el pescado. Y ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. De cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando seas viejo se extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto le dijo, dando de entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, y él le dijo que en la cena se había recostado sobre él, y que le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y finaliza diciendo, sígueme tú. Miren, este relato es realmente maravilloso. Lo que tenemos aquí frente a nuestros ojos es la acción directa de Cristo sobre un grupo de discípulos que necesitaba un impacto increíble, extraordinario y determinante para lo que vendría después. Los actores de Juan 21 lo hemos leído, Pedro, Tomás el Dídimo, Natanael, Juan, Santiago y dos discípulos más. Él le había prometido a ellos que se encontraría en Galilea, por lo cual no era sorprendente que estén allí en el mar de Tiberias. Si uno mira el mar de Galilea, ve la localidad de Tiberias y se le llama mar de Tiberias por la importancia de la ciudad que se trasladó hasta darle un nombre al mar que estaba en las costas de esta misma ciudad. Ellos deciden salir a pescar, pasan toda la noche de pesca y no pescan nada. La frustración los encuentra con el amanecer y de pronto divisan a más o menos 100 metros una figura de un hombre que estaba cocinando un pez en la ribera, armando un desayuno. Primero no logran entender quién es, pero cuando Jesús les dice que tiren la red y la red se llena de peces, Juan se da cuenta que es el Señor. Cuando Pedro toma conciencia, como estaba desprovisto de ropas, se ciñe las ropas y se lanza para ir al Señor. Y a partir de ahí, Cristo y los discípulos, Cristo y sus seguidores, Cristo y Pedro. Y comienza lo que significaría marcar a fuego en el corazón de ellos el llamado de una identificación plena con Cristo. Esto es lo que Cristo quiere hacer en esta mañana con todos nosotros. No alcanza a venir a monte para que él arregle los entuertos que tenemos adentro. No alcanza, y es muy poco ambicioso y desconociendo las Escrituras, pensar que solo Cristo quiere salvarme, limpiarme, restaurarme y no proyectarme. Por eso esta mañana es decisiva y este día es decisivo para tu corazón, porque has de tener de parte de Dios la oportunidad de sacarte la chomba del mundo y ponerte la armadura cristiana. Vas a tener por fin una vez más la oportunidad de decirle una vez más al Señor, aquí está mi vida. Pero era necesario que en el corazón de estos hombres sea marcado lo que significa el concepto de la identificación con Cristo. Identificarse con Cristo, queridos jóvenes y adolescentes, no significa tener una Biblia o un estuche de la Biblia con un texto marcado. No es tener una ropa parecida a lo que usan los evangélicos. No es solamente ir a los cultos, las cenas del Señor, cantar, ir a la escuela dominical o ser parte de un club bíblico. Identificarse con Cristo significa la decisión que tenemos que tomar todos en alguna vez de la vida, donde a partir de ese momento toda mi vida es de Cristo. Todos mis bienes son de Cristo. Todos mis días son de Cristo. Todos mis talentos son de Cristo. Las cosas de Cristo son mis cosas. Los proyectos de mi vida tienen que estar dentro de los proyectos de Cristo. No puedo concebir encarar nada en la vida que no tenga que ver con el Señor. Seguramente muchos de los que están aquí escuchan estas palabras y dicen: yo no estoy identificado con Cristo. Hubo un momento en un fogón donde yo tiré una maderita diciendo: Señor, quiero consagrarme. Hubo un campamento en tal lugar donde le dije: Señor, henme aquí. Pero me doy cuenta que a lo largo de la vida, las tentaciones, los amigos, el mundo, la apatía, la frialdad, el sistema, una mala compañía, un novio que no es cristiano, un pecado oculto, qué sé yo cuántas cosas, me han sacado del camino del Señor y hoy quiero ser cristiano, anhelo su segunda venida, pero los días que me quedan aquí no tengo puesta la camiseta del Maestro. Bueno, esto era algo parecido de lo que tenían que vivir los discípulos, porque habían vivido 3 años con el Salvador. Los eventos del Calvario ya habían concluido. Cristo había resucitado. Ya no había 3 años más de ministerio. Ya no había oportunidad para seguir al Salvador. Él le había dicho a los discípulos que ahora partía al Padre. Entonces faltaba el encuentro final en el cual entenderían que lo que le quedaba de la vida habría de ser por el poder del Espíritu Santo y por las palabras de Cristo. Necesitaban identificarse con Él. Tú y yo necesitamos entenderlo en esta mañana. 3 son las características de una vida identificada con Cristo. Allí ustedes tienen el mapa del mar de Tiberias y todo el lugar, toda la Palestina de los tiempos de Cristo. Hablamos de 3 pilares que Cristo marcó en el corazón. En primer lugar, Cristo quiso con esta charla a ellos y a nosotros marcar la sensibilidad al plan soberano del Señor. En segundo lugar, la identificación con Cristo requiere frescura en nuestra relación con Dios. Y en tercer lugar, la identificación con Cristo requiere consagración de vida para honrarle. Vamos a ver rápidamente estos 3 puntos. En primer lugar, Cristo quiere marcar en tu corazón en esta mañana sensibilidad al plan soberano de Dios para nosotros. El versículo que hemos leído en el relato de Juan indica que Jesús aparece cuando todo parecía que era frustración. Miren, a mí me gusta mucho pescar. A mis hijos les gusta pescar. Vivir en Santa Fe y que no te guste pescar es casi una contradicción, porque estamos rodeados de ríos, lo cual no siempre es una bendición, porque nos hemos inundado muy difícil el año pasado. Pero los santafesinos nos gusta pescar. Cuando uno lleva la valijita y las cañitas a pescar, está lleno de ilusiones. Puedes sacar un pescadito así, pero cuando uno te pregunta: ¿y qué pescaste? Uno así. Siempre el pescador, cuando te digan algo, dividí por 3, más o menos. Esa extraordinaria experiencia de estar con el reel, con la línea y de pronto atrapar el pez, la lucha del hombre con... ya me estoy entusiasmando. Con el animal, para tratar de lograr, es maravillosa. Pero estos pescadores de Galilea, lo que hacían era echar la red para comer. Y quiero decirles que arrancar más o menos a medianoche, pasar 6 horas con todo el tiempo, a veces con tempestad, y llegar con las primeras luces del alba y no haber pescado nada, era una tremenda frustración. En realidad, imagino el ánimo lo de los discípulos. Perdimos el tiempo, ¿viste? Me acuerdo aquella vez antes que Jesús nos llamó cuando estábamos en el mar de Galilea y nos pasaban estas cosas. Pero qué noche mala. Seguramente alguno que era un poco más negativo, la Biblia no lo dice, estoy parafraseando, habrá dicho: qué bárbaro, no lo tenemos al Señor, no pescamos nada, no sabemos qué vamos a hacer, no tenemos el mejor horizonte por delante. Pero lo maravilloso es saber que la soberanía de Dios iba a actuar de tal manera que el impacto de la presencia de Cristo y el milagro de la red llena de peces indicaba que cuando todo parecía oscuro, que cuando no podría haber rumbo, Cristo aparece y muestra una soberanía completa. La soberanía de Dios iba a actuar en la vida de estos muchachos en cumplimiento de un plan perfecto. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de que Dios es soberano en todas las cosas. Algunos de nosotros recibimos a Cristo y lo miramos en el encuentro de la salvación como un Cristo extraordinario. Pero después vivimos como un Cristo de repisa. Cantamos a un Dios soberano, cielo y tierra están en tus manos. Pero vivimos como si es una estatuita de yeso. Aquí el problema es que ellos habían perdido la visión de un Cristo que gobernaba y que podía marcarle las vidas. Era necesario despertarlos con un acto soberano. Uno mira a lo largo de la Biblia cuando los siervos de Dios han bajado la visión, han enfriado el corazón, han perdido el fuego por las cosas de Dios y Cristo irrumpe con un acto soberano para llamarlos. Piensen en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Edras, en los tiempos de Gedeón, en los tiempos de Jeremías. Siempre la soberanía de Dios actúa cuando no hay más salida. Quizá vos has llegado aquí y decís, con mi familia, ¿qué voy a seguir a Cristo? Quizá vos llegás aquí y decís, con mi historia, ¿qué voy a seguir a Cristo? Quizá te han convencido muchos de los que tenés al lado que no servís, que no valés, que no podés dar nada para Dios. Permite que la soberanía de Dios te demuestre que estás en el plan soberano del más grande y poderoso, nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Y la soberanía de Dios tenía que hacerle entender a Pedro, a los discípulos y a nosotros tres verdades. En primer lugar, que Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando suben a la barca, cuando le dice que eche la red, los recuerdos eran inevitables. Allí vinieron a la mente de Pedro y los discípulos, Marcos capítulo 1, cuando el Señor pasó y les llamó cuando estaban con las redes. Más tarde viene el pensamiento de Lucas capítulo 5, cuando el Señor también en aquella noche sin resultados hubo una pesca milagrosa. Por lo tanto, cuando Cristo viene y les dice esto, aunque no le reconocen, inmediatamente seguramente en su mente hubo una asociación de que algo podría llegar a ocurrir y Cristo iba a demostrar finalmente, cuando no lo esperaban, que Él tenía control de todas las cosas. Miren, si nosotros no entendemos que Dios tiene control, va a ser muy difícil seguir a Cristo. Muchos de los jóvenes dicen, pero con las cosas que a mí me pasan, entonces se olvidan de que la adversidad, los problemas y las circunstancias de la vida son muchas veces la demostración más práctica de que Dios tiene el control de todas las cosas. Fíjense hasta qué punto ellos habían perdido el concepto de que Dios tiene el control, que como Cristo no aparecía para darle señales específicas de su ministerio, dice la Biblia que volvieron a las redes. Volver a las redes. Era como de pronto haber orientado la vida 3 años hacia un lado y ahora volver a las redes. Quizá muchos de nosotros hubo un momento donde dijimos, toda nuestra vida es para Cristo, pero los problemas y la adversidad nos hicieron volver a las redes. Las redes para muchos de los que están aquí pueden ser los amigos del barrio, que en vez de hacer que te encuentren en este momento con tu vida consagrada a Cristo, te encuentran cualquier cosa. Las redes pueden ser para vos un muchacho que no es de Cristo y te ganó el corazón, o una piba inconversa. Las redes pueden ser los mismos muchachos del club bíblico que tienen una vida de espaldas a Dios y están armando una doble vida. Las redes pueden ser un pecado oculto. Las redes pueden ser la frustración de un hogar que quisieras tener diferente. Siempre va a haber redes para volver. Y en ese momento Dios quiere marcarte que tiene el control. Quizá en esta mañana es lo primero que tenés que aprender. ¿Cuántos hay aquí en esta mañana que llegaron a monte volviendo a las redes, abandonando el servicio, cerrando la boca para testificar, volviendo a lugares que nunca tendrías que haber vuelto, sentándote en la iglesia mirando el reloj todo el tiempo para que termine la reunión porque no te bancás 2 minutos que te hablen de Dios, ya dejando de estar con los hermanos y paseándote en el patio de Caifás de tu vida con otros que no tienen a Cristo? Decime, ¿volviste a las redes? Bueno, Dios en esta mañana te quiere decir, tenés que ser sensible porque Él sabe lo que te pasa y tiene el control de todas las cosas de tu vida. Y así como puede llenar de peces una red, puede hacer un cambio soberano en tu vida para que lo que a vos te parece irreversible sea una vida identificada con Él. En segundo lugar, tenía que aprender claramente que Dios pone límites a nuestros proyectos personales. Cristo los había llamado a ser pescadores de hombres. Antes eran pescadores de peces. Y el Señor le dije, ahora serán pescadores de hombres. Pero ellos habían vuelto a ser pescadores de peces. Es muy interesante entender para todos los que servimos a Dios que nuestros proyectos personales tienen límites cuando la soberanía de Dios comienza a trabajar. Nuestros proyectos seculares tienen límites. Yo he tenido que aprender en la vida que los límites de Dios no se pueden violar. Y cuando lo hacemos, pagamos el precio del fracaso. Los proyectos de Dios van delante de cualquier proyecto personal. Te digo algo más, Los proyectos espirituales que tienen nacida en el corazón deben alinearse con los proyectos eternos de Dios. Y cuando no es así, Él pone límites. Él le mostró claramente que la vida de ellos tendría un límite a partir de aquí. Que no podrían hacer una nueva empresa de pesca. Que no podrían iniciar nuevas cosas. Que la iglesia que vendría y estaría sobre sus espaldas no correspondería a un diseño personal o un paladar de judío. Que lo que vendría adelante iba a estar dentro de los límites soberanos de Dios. ¿Has entendido los límites de Dios para tu vida? El apóstol Pablo escribe claramente en Gálatas capítulo 1 esta verdad y dice, porque ya habéis oído, capítulo 1, versículo 13 del libro de Gálatas, mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, pero cuanto agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre. Esta palabra apartó se traduce literalmente señalar con límites a una persona. Es el acto soberano de Dios de tomar a una persona y ponerlo en un camino, en una avenida donde hay límites en los cuales su voluntad tiene que caminar. Muchos de nosotros no entendemos en esta verdad, pero debemos aprender que el sígueme que va a reclamar Cristo de tu vida tiene que estar dentro de los planes de Dios y no dentro de tus planes. ¿Por qué no puedo servir a Dios y después ir a otros lugares? Porque Dios ha puesto límites a tu vida. ¿Por qué me están pidiendo que corte con los amigos que me ensucian la vida? Porque los propósitos de Dios tienen límites para tus amigos. ¿Por qué no puedo orientar la vida para aquellos proyectos humanos y dejar las cosas de Dios para dentro de 10 años? Porque Dios pone límites a los tiempos y a las horas de tu vida. Y déjame decirte algo, siervo de Dios. Cuando los límites de Dios no se respetan, los actos soberanos aparecen. Para nosotros fue muy difícil vivir la catástrofe hídrica que tuvimos en Santa Fe. 130.000 personas se quedaron en 2 días sin casas. Nunca imaginamos que lo que no ocurrió en un siglo podía ocurrir en nuestra casa en 2 horas. Y el 29 de abril del 2003 no podíamos creer lo que estábamos viendo. 2 metros de agua de río arrasando todo en 2 horas. Cuando pasó todo lo difícil, 4 meses sin poder volver a casa, y todo lo que fue la muerte, los gritos y las pérdidas, aquí hay presentes personas que han vivido esto. Algunos tuvieron 6 metros de agua en sus casas. Yo estaba devolviendo un celular que estaba ahogado, como todo lo que se ahogó en casa. Y me suena el teléfono de uno que andaba, y me llama un hermano de Buenos Aires, un hombre que amo mucho, de una iglesia de la capital. Y me dice, Gustavo, por fin te puedo ubicar. Hace 10 días que te estamos llamando y no podemos ubicarte. No había líneas telefónicas, no había luz, no había nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo está su casa? ¿Qué perdieron? Y yo en ese momento sentía que la soberanía de Dios me estaba enseñando cosas que iban más allá de mi casa, más allá de mis bienes, más allá de lo personal. Y con el celular en la mano allí en calle San Martín le dije, mira, lo que estamos tratando de saber en este momento, ¿qué nos está pidiendo Dios? ¿Qué pasos de fe tenemos que dar? ¿Qué tenemos que cambiar en la vida? Si no aprendemos con un acto soberano con esto que los límites de Dios son para orientar la vida, hemos perdido todo. Queridos chicos, a veces las circunstancias difíciles de la vida son los límites de Dios para reaccionar. A veces aquel que tenés al lado y muere, los accidentes, los problemas, las circunstancias, aprende a leer la voz de Dios. No puede ser como un autista que está 4 horas frente a un televisor pasando las imágenes y parece que está ciego, que no ve, sordo, que no escucha. Dios te ha hablado por la palabra en este campamento y sigues duro. Dios te ha hablado por los testimonios de personas aquí donde el pecado les ha golpeado y sigues duro. Dios te ha hablado con programas los de anoche donde muestran el drama del pecado y la esperanza de Cristo. Dios te ha hablado con circunstancias, Dios te ha hablado con consejeros. Dios te habla, te pone límites, te marca un camino y tú todavía sigues duro en esa silla sin entender que Dios te ama, que tu vida vale para Cristo y que en esta mañana tienes que tomar una decisión de fe. Vaya si quien quiere identificarse con Cristo necesita tener un corazón sensible, entender que Dios tiene control, pase lo que pase, entender que Dios pone límites a tus proyectos personales y marca el rumbo de tu vida, y lo puede hacer con tus 16, 17 o 20 años. Pero finalmente, también tenemos que entender que Dios, en su soberanía, nos llama por pura gracia. El mismo apóstol dice en capítulo 1, versículo 16 de Gálatas, que Dios me apartó y me llamó por su gracia. El llamado de Dios y la gracia de Dios son totalmente unidos, están emparentados, son indivisibles. Lo que está diciendo aquí Pablo, lo que entendió Timoteo, lo que entendió Pedro, lo que tenían que entender los discípulos ahí con Cristo, es que el Señor los estaba llamando por pura gracia. Miren, pocas cosas pueden tocar el corazón de un hombre que como cuando Cristo llama. Vemos en el Evangelio a Mateo sentado en su trono del dinero, en su fuerte de avaricia. Todos sus proyectos personales eran hacer plata. Allí estaba, Dios no tenía nada que ver con él, pero Cristo pasa y le dice, sígueme. Y en un instante se diluyen todas sus ambiciones. Deja la mesa de los tributos y sigue al Maestro. Así es el llamado del Señor. Ved a Saulo de Tarso caminando en el camino a Damasco, como hemos leído, lleno de tradiciones, lleno de fariseísmos, lleno de conceptos. ¿Quién cambiaría a este hombre? Pero Cristo aparece con su gloria y le llama, y el hombre cae en pie y solo puede decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Miren a Jeremías en la humilde villa de Anatot, conforme con todo lo que era el ambiente cristiano de los profetas. En ese lugar, casi un pequeño instituto bíblico. Y de pronto Cristo llama y le dice, profeta a las naciones, Señor, yo, profeta a las naciones, y no pudo resistir. Miren a Moisés, miren a Gedeón, miren a cada uno de los de la Biblia, miren la historia del cristianismo, todavía el llamado del Señor es por pura gracia. Significa claramente de que Dios nos llama a pesar de lo que somos. La gracia significa que Dios nos abraza a pesar de nuestra vida, a pesar de nuestros errores. Charlando con algunos jóvenes que han tenido una vida totalmente pecaminosa, que han estado en adicciones, en alcoholismo, en delincuencia, que han caído presos. Cuando vienen a Cristo y el Señor los transforma y los restaura, lo primero que dicen en su corazón, es increíble que con la vida que yo he tenido, Dios me dé una oportunidad. Es increíble que los días que me quedan en la vida, miro los que se criaron conmigo, presos, muertos, con sida, y yo en la gracia de Dios. Eso es el llamado de Cristo. Un sígueme distinto venía ahora para los discípulos. El primer sígueme que habían tenido era para estar al lado del Maestro los 3 años. El llamado de Cristo ahora era para identificarse para siempre con Él. No hay vida sin servicio. No hay servicio sin llamado. No hay llamado sin gracia. No hay gracia sin Cristo. ¿Podrás en esta mañana ver el llamado del Señor y sentir que toda su soberanía te pone en sus planes? Yo no sé cuántos caminaron por el pasillo de las oficinas del Instituto Bíblico, pero si fueron un poco detallistas van a descubrir que hay unos cuantos cuadritos con algunos rostros dibujados de los héroes de la fe, la galería de la fe. Entre muchos hay uno del cual les quiero hablar en esta mañana. Su nombre era David Livingstone. Se lo llamó el abresurcos en África, el explorador y misionero. Entre toda su biografía me impacta lo que significó para él el llamado de Cristo. Él fue llamado y fue a predicar y abrir surcos y caminos misioneros por los ríos del continente negro. El primer enemigo que tuvo que enfrentar David fue al terror que tenían los indígenas del rostro del hombre blanco, porque ver un hombre blanco significaba un mercader de esclavos. Todos ellos eran arrastrados para llevar a los buques y los llevaban esclavos. Así que cuando él quería acercarse, ellos le tenían terror porque lo identificaban con esto. Para los mercaderes de esclavos, David Livingstone era un gran enemigo. Intentaron matarle una y otra vez. Persiguieron su vida durante todo el tiempo porque él significaba, él entendía, perdón, que llevando el Evangelio y terminando con la esclavitud, el Evangelio podía ganar a África. Entre muchos de sus viajes, en 1862, su esposa pudo acompañarle, pero meses después, con una tremenda fiebre, su mujer amada falleció a la ladera del río Zambeze. En el dolor, David escribió estas palabras: lamé cuando nos casamos, lamé aún más cuando vivimos juntos, Lamé en los tiempos de separación por la obra. Dios tenga piedad de nuestros hijos. Pero el siervo siguió adelante. El llamado de Dios era más fuerte que el dolor de su corazón. Y el relato dice que siguió abriendo surcos en medio del África. En medio de las amenazas y clamor, le pedían la gente de Inglaterra que él vuelva a su país de nacimiento. Pero él escribió: no puede el amor de Cristo constreñir al siervo de Dios por su llamado e ir a donde los mercaderes con su comercio ilegal llevan a las personas sin Cristo. A lo largo de los años sufrió muchas enfermedades, pero en un momento sufrió tal enfermedad que quedó reducido a piel y huesos. Dios envió desde Inglaterra un buen samaritano, H. Stanley, quien se quedó con él y no lo pudo convencer de que vuelva a pesar de su enfermedad de Inglaterra. El primero de mayo de 1873 murió en la aldea de Chitambó, y cuando su cuerpo llegó como un héroe a Inglaterra, una multitud contempló las palabras grabadas en su tumba: el corazón de David permanece en el África, el cuerpo descansa en Inglaterra y su influencia continúa por los siglos. Los alumnos de la Universidad de Cambridge recuerdan sus palabras: nunca ceso de regocijarme por el llamado de Dios en mi vida. El pueblo habla de mi sacrificio. Ahora yo me pregunto, ¿es sacrificio pagar una pequeña parte de la deuda que nunca podremos saldar? Nunca debemos hablar de sacrificio si tenemos presente el gran sacrificio de Cristo en el Calvario. ¿Saben, queridos? En la historia del cristianismo solemos cantar un himno muy impactante. El himno es: cuando allá se pase lista, yo estaré. Ahora, yo creo que va a haber más de una lista. Va a estar la lista de los redimidos, como dice el himno. Pero en el tribunal de Cristo va a haber otras listas. Va a haber la lista de los mediocres que nunca se quisieron comprometer con Cristo. Va a haber la lista de los espectadores que siempre el llamado de Dios pasó por otro lado. Pero va a haber la lista de los identificados, donde va a estar Pablo, Pedro, los discípulos, los grandes hombres de la historia. Allí va a estar David Livingstone. ¿Estarás tú? ¿En qué lista te pondrán? Si querés estar en la lista de los que se jugaron por Cristo, en esta mañana yo voy a invitarte en el nombre del Señor a que tomes una decisión de fe para identificarse con Él. Quedan muy pocos minutos. En segundo lugar, no solamente sensibilidad a la soberanía de Dios. Dios tiene control, Dios pone límites a mis proyectos personales, Dios me llama por pura gracia, sino que además necesitamos tener la marca de la frescura en nuestra relación con Dios. El relato es casi inevitable. Cristo con Pedro, y comienza a hablar el uno con el otro: Pedro, ¿me amas? Una vez, dos veces, tres veces. Y el llamado de Cristo para sacudir su corazón, para hacerle entender que la identificación con Cristo es insostenible si no hay una fresca relación con Dios. Jóvenes, el primer paso es que en este día tú le digas: aquí está mi vida. Pero requiere que tomes decisiones para que esto siga a lo largo de los días y de las horas dentro del plan de Dios. He visto tantos jóvenes prometerles cosas a Dios. He visto tantos jóvenes decir: aquí está mi vida. Pero cuando vuelvan a Santa Fe, a Buenos Aires, a cada lugar, cuando termine el campamento y el domingo comiencen a partir las delegaciones, es allí donde esas decisiones de fe se tienen que mantener con una fresca relación con Cristo. Voy a nombrarles, porque el tiempo no me da, solamente tres valores fundamentales para que la frescura mantenga tu identificación con Cristo. Debes entender, en primer lugar, que tu corazón tiene que estar dedicado a las cosas de Dios. Tres veces Jesús le pregunta si lo amaba, para descubrir si había un corazón dedicado o un corazón dividido. Israel tuvo siempre un corazón dividido. El profeta Oseas dice en el capítulo 10, Israel es una frondosa viña que tiene frutos para sí, y concluye: está dividido su corazón. Esta es la gran diferencia de aquellos que siguen a Cristo y que no siguen a Cristo. Aquellos que siguen a Cristo tienen un corazón que ama las cosas de Dios, que está atado a las cosas de Dios. Vamos a evangelizar a la plaza, allí están ellos, aunque sea a las 2 de la tarde y haga 40 grados de calor. Vamos a alcanzar a los jóvenes sin Cristo, y allí están ellos. Vamos a dedicar cosas al Señor, vamos a compartir con los santos. Un corazón que se ata a las cosas de Dios. Pero cuando el corazón está dividido, cuando hay, como en los tiempos de Gedeón, un altar en medio de la casa donde vivís, Cristo te llama y te dice, con un corazón dividido no se puede seguir a Cristo. ¿Todavía tenés el corazón dividido? ¿Todavía no entregaste todo al Señor? Gedeón es impactado por el llamado de Dios y la primera misión que Dios le pide, sacá el altar que está en la casa de tu padre. Y eso era lo más difícil. Yo sé que lo más difícil es lo que Dios te está pidiendo ahora. Y vos sabés con nombre y apellido que te está pidiendo Dios. Pero si querés dejar de tener un corazón dividido, tenés que tener un corazón atado a sus cosas. Toma la decisión en esta mañana. Además de un corazón dedicado, debe haber una voluntad sometida a Cristo. Aquí hay un contraste entre la juventud y la anciana y los tiempos de anciano de Pedro. Él le dice claramente, cuando eras joven hacías lo que querías, la marca de la juventud. Pero quiero decirte que cuando pasen los años vas a necesitar que otros te ayuden y vas a tener que vivir como la voluntad de Dios te pide. Aquí está el quiebre, aquí está la bisagra, aquí está lo que cambia. Cuando uno quiere ser sensible a la frescura de la relación con Dios para seguir a Cristo, no solamente necesita entender que el corazón tiene que estar atado a las cosas de Dios y no debe haber un ídolo, sino que mi vida se debe alinear a la voluntad de Dios. No tengo tiempo para hablarles cómo fue el final de Pedro, pero todos los historiadores concluyen entre que fue muerto con una muerte parecida a Cristo, que le tuvieron que ceñir en la cruz donde fue puesto. ¿Sabe por qué? Porque toda su vida tuvo que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Mírenlo en el libro de los Hechos, solo Dios le fue guiando los pasos. Tenés que entender en esta mañana que tus pasos tienen que estar marcados por lo que Dios quiere para tu vida. ¿Cuántas enseñanzas recibiste en este campamento? ¿Cuántas exhortaciones con la hora silenciosa, con los programas, con los mensajes? Es un canal que Dios te está poniendo y sobre él tenés que manejarte y caminar. Finalmente, no solamente un corazón que ame al Señor, una voluntad sometida, sino finalmente una vida enfocada a Cristo. Ya el Señor le reveló que tenía que amarle con todo el corazón. Ya le mostró que los días que venían tenían que ser en su voluntad para seguirle. No puede empezar a hacer su propio programa. Pero finalmente, él tenía que entender que tenía que, atención, mirar a Cristo. Y esto lo vemos en el relato final. Ahí está Pedro con el Señor, ya le pidió 3 veces una señal de que le amaba, y de pronto lo mira Juan, y mira al costado, y mira a Juan, y dice, ¿y qué de este? Y el Señor le dice, no mires al costado, sígueme tú. Escuchen bien, jóvenes, lo que les voy a decir. Si tú quieres seguir a Cristo en esta mañana, tienes que tomar las palabras del autor a los Hebreos y se tienen que grabar en tu corazón. Escucha bien. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. No mires más al costado. Pedro miró al costado las olas y se hundió. No mires más al costado. Pedro miró las circunstancias en los tiempos de la crucifixión y le falló al Señor. No mires más al costado. Pedro miraba a Juan para seguirle a Cristo y se preocupaba por los otros. No mires más al costado, ahora mira a Cristo. Cada vez que se te pongan delante de tus ojos imágenes que te desvíen, mira a Cristo. Cada vez que sientas que estás solo, mira a Cristo. Cada vez que creas que no sabes para dónde ir, mira a Cristo. El día que no puedas ver a Cristo con tus ojos de la fe, el día que en tu vida cristiana no puedas tener al Salvador delante de tus ojos, el día que no puedas en oración sincera derramarte en tu corazón, ese día tus ojos se están empañando y estás en serio peligro para no entender la verdad del Señor. Y concluyo, finalmente, hablamos de un corazón sensible a la soberanía de Dios, hablamos de frescura para orientar toda la vida y seguirle, finalmente, hablamos de una consagración para honrar al Señor. Pedro, apacienta mis corderos y sígueme. ¿Saben? Lo que Pedro tenía que saber aquí era algo muy sencillo. Y voy a pedirles que estamos poniendo la última placa. ¿Saben qué tenía que entender Pedro? Que lo que le quedaba de la vida iba a ser para honrar al Señor. Miren, la vida y la marca de la vida de Pedro había sido por el fracaso y la deshonra. Ahora quiero pedirle que en lugar de mirarle la pantalla, escuchen lo que le voy a decir. Pedro sentía un ruido muy particular cuando hablaba con Cristo. ¿Sabes cuál es? El ruido de las brasas. Pero para Pedro las brasas tenían un significado muy particular. Fue las brasas del patio de Caifás los que le traían el recuerdo del fracaso, de la deshonra, de fallarle al Señor. Y Cristo fue tan didáctico que fue con las brasas de un pez de un desayuno que él le hacía, que él le marcaría que a partir de ahora su símbolo, el símbolo de su vida, habría de ser honrar al Señor. ¿Saben? En la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra honra tiene un valor muy particular. Como no tengo tiempo, solo le voy a dejar una idea. El honor en la Biblia está emparentado por las cosas que tienen valor. Para los griegos, las cosas que tenían honra se ejemplificaban con el oro o con la plata. Por el contrario, cuando algo tenía deshonra, era algo que no tenía valor. Y lo ejemplificaban con el vapor que salía de una taza de té. Es decir, cuando hablamos de honrar, pensamos que alguien vale. Cuando alguien no nos importa, directamente lo deshonramos. Las brasas del patio de Caifás significaban a Pedro que le había fallado al Señor y era la deshonra. Las brasas del mar de Tiberias significaban para Pedro una vida que le habría de honrar. Por eso cuando el apóstol Pablo habla de dejar el pecado, dice, glorificad a Dios en vuestros cuerpos. ¿Qué le quiere decir? Honren al Señor con sus miembros ahora que son de Cristo. Si lo aman, si Cristo vale para vos, no podés dar tu vida al pecado. La pregunta que tenés que pensar en esta mañana, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a honrar a Cristo o lo vas a deshonrar? Y tenés que preguntarte, ¿cuánto vale el Señor para vos? Quiero concluir con la última placa. Cuando Pedro le vio, le dijo al Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Pero ahí hay dos palabras con las cuales concluyo en esta mañana. Pedro le dijo, ahora quiero llamar a tu corazón, sígueme tú. ¿Saben, chicos? La vida de Pedro fue una vida para contar. ¿Se podrá contar tu vida? ¿Qué harás en esta mañana con el llamado de Cristo? ¿Cuántos en esta mañana dirán con sus temores y con sus debilidades, el Señor te está diciendo, sígueme tú, ¿qué vas a hacer vos en esta mañana? ¿Cuántos muchachos y chicas que han hecho sus proyectos, que se han olvidado de la soberanía de Dios, que han dejado los planes de Dios, hoy podrán ponerse de pie y decir, Señor, te voy a seguir? ¿Cuántos vendrán con sus temores, con sus dificultades para decirle, quiero estar en la lista de los identificados? ¿Cuántos se van a sacar la remera del mundo y se van a poner la remera de Cristo? ¿Quién lo quiere hacer en esta mañana? ¿Quién le va a decir sí al llamado de Cristo? Yo te voy a invitar que terminemos con un momento de oración. Tal vez sería lindo tener una música en el piano. Y mientras estamos orando, yo quiero pedirte que te encuentres con el Señor. Porque hoy ha de ser un día muy especial. Y quiero saber cuántos de los que están aquí están dispuestos, en este momento donde estamos con el Señor, a que este sea un gran mar de Tiberias. Y puedas decirle, cuando el Maestro te dice, sígueme tú. ¿Cuántos le van a decir sí al llamado de Cristo? Voy a pedirte una señal de fe. Aquellos que estén dispuestos a seguir a Cristo y a identificarse con Él, ahí donde estás en este momento de oración, quiero invitarte a que te pongas de pie y le digas, yo quiero seguir a Cristo. ¿Quién en esta mañana está dispuesto a seguir al Señor? Yo le voy a pedir que se ponga de pie, ahí donde está. Voy a concluir con una oración final. Y aquellos que todavía no se han puesto de pie y quieran decirle, Señor, aquí estoy, hacelo en este momento como una señal de fe al Señor. Padre, en esta mañana estamos de pie delante de tu presencia, llenos de fracasos y de temores, pero deseosos de vivir para ti. Aquí está nuestra juventud, con muchas debilidades, y sentimos tu voz que nos dice, sígueme. Señor, bendice la vida de todos los jóvenes que están de pie en esta mañana y de todo este campamento. Y despierta en este lugar una pasión tan grande para poder decir, Cristo es lo más importante de mi vida. Gracias, Señor, porque un día tú hiciste eso por nosotros. nos amaste con un amor eterno. Y ahora queremos decirte humildemente y con muchas debilidades, aquí está nuestra vida, Señor. Haz lo que quiera con ellas. Oramos en el nombre del Señor Jesús.